mejor pop del mundo está en La Retro 789. Es para vos, 11-6400-7047, línea habilitada. Es tan fácil romper.

La década del 70 estuvo marcada por la música disco, el rock clásico y el soul. En los 80 por el rock, el hip hop y la música electrónica. Y los 90 vio el auge el grunge, el rock alternativo, el pop y el rhythm and blues. La Retro 789, un pasado musical. Hola. 31 minutos ya pasaron de las 4 de la tarde, la temperatura 21. Y llegó la buena música a la zona sur. Directamente desde Quilmes. Y por el www.fmradiobox.com salimos al mundo. Pocas palabras y mucha, pero mucha buena música para que empieces y no pares de bailar. Estamos todos los martes de 16 a 18 horas disfrutando de lo mejor de los 70, 80 y 90. Retro cachengue, americanos en castellano, en portugués, en italiano, en árabes, loco, en francés también, ¿eh? Así que bueno, todo esto en estos 120 minutos. Dance de los 90, Italo Disco, Dance de los 80, Latinos Remix y Retro Cachengue. Y también un poquito de rock and roll, loco. Así que bueno, no te muevas de la 102.9 FM Box y disfruta de toda nuestra buena onda y de nuestra buena música. Ya sabes que siempre te arrasa, nunca sótano, loco, es siempre pum para arriba. Y empezá a bailar, loco, empezá a tirar los pasos prohibidos del americano rock. Mirá cómo bailo, tingue, tingue, tingue, tingue, ting. Acompañándote, como siempre, en la conducción, quien te habla, Gustavo Araya, en la operación técnica y puesta en el aire, el señor Damián Espadea. ¡Belleza, nene, belleza! Y al 1164-007047, en línea habilitada, ustedes, nosotros y toda, pero toda la buena onda. ¡Correcto! Y ya sabes que estamos sorteando una guitarra criolla, loco. Una guitarra criolla que los que tienen, que nos ven por streaming, Radio Box 1029, la pueden ver acá. Está encerrada en el estuche todavía, ¿eh? Así que participás por una guitarra criolla, loco, ¿eh? Así, si te comunicas al 11-6400-7047 y dejás tus tres últimos números del DNI. Y también participás, ahora que viene el Mundial, de dos remeritas espectaculares de Argentina, loco, ¿eh? Para que cuando ganemos la luzca, loco, y si perdemos lo mismo, si gastan, ¿eh? Son dos. Después me la voy a poner durante el programa, así que bueno. Ya sabes, 1164007047, línea habilitada, la línea de los premios de la 102.9 FM Box. Sorteo mensual, que todavía no dijimos cuándo caracolito lo vamos a sortear, pero bueno, ya le vamos a poner una fecha, pero seguro que va a ser antes del Mundial, ¿eh? 31 de febrero del 2098. ¿Por qué esperar, loco, el fin de semana para bailar? Si podemos bailar un lunes, un martes, un miércoles, un jueves. ¿Y por qué ir a un boliche a bailar? Si podemos bailarlo con el baño, mientras cocinás, mientras lavas la ropa, en la terraza cuando estás tendiendo la ropa, que no te mire ningún vecino, ¿eh? Ojo, ¿eh? Mientras estás comprando en el súper, mientras estás en la caja, no te aconsejo que te pongas a bailar cuando te están cortando el pelo, ¿viste? Porque ahí se va a complicar un poco. Así que bueno, americano rock en castellano en la primera hora y segunda media hora de la Retro 789 en la 102.9 FM Box. Gustavo Damián, Damián Gustavo, buenas tardes, ¿cómo anda la muchachada? Qué linda tarde, el solcito, papá, con la buena música, la buena onda, como siempre ustedes. Acá, acá tranquilo, llegando temprano. Bueno, hoy no bailo porque tengo fulbito, así que tranquilo, ¿eh? Disfrutando un poquito la buena música hasta las 18 horas. ¿Quién? Edgardo de Quilmes, papá, 323. Medio bajón acá el señor Edgardo, loco. ¿Qué onda, eh? No baila porque seguro que la señora le hizo la paralítica. Gracias por estar, Edgardo. Gracias por tu buena onda y por tu impronta, che, ¿eh? Tarde soleada, tarde linda para escuchar buena música. Tomarte unos mates, ¿por qué no? Y te recuerdo que acá está en tránsito, loco, este... De Becatena, Cabernet Malbec 2023. Hay que ver si para venir a buscar el vinardo, si se atreve Edgardo, le duele algún hueso o algún músculo. Creo que no, ¿no? Ahí se le pasa el dolor al toque, seguro. Ya sabes, para alguno o alguien que esté caminando por las inmediaciones de la radio acá en Quilmes Oeste, en la calle Urrestarazú, a una cuadra de Calchaquí y a dos cuadras de la avenida Triunvirato, esto es en Quilmes Oeste, te podés acercar a la radio, mandar un mensaje, decir, che papá, voy para ahí, preparar el vinardo, y bueno, y acá tocas timbre y te llevas el vino, loco. Este de Beca tiene espectacular para bajar lo que quieras, sanguchito de miga, choripán, algún guisardo, algún oso buco, qué sé yo, guiso de lenteja ahora que viene el frío, poderoso y sustancioso guiso de mondongo. Ah, primero de mayo ahora con los locros. Así que bueno, ya sabes, este de Becatena viene como piña, loco. Así que si te lo perdés y lo tomás y bajás la comida con agua, es culpa tuya, papá, ¿eh? Nosotros acá te lo estamos ofreciendo. Así que un de Becatena Cabernet Malbec 2023 está esperándote a vos, loco, ¿eh? Así que dale, ponete las pilas. Y vamos a mandar todo a la gente que nos acompaña todos los martes y todos los jueves acá en la Retro y en Rock and Blues. Y yo ya me estoy cambiando los lentes porque no veo nada. Que dice mi mujer que no me junte con los borrachos de esta radio. Desapareció, lo dejó hablar la señora. Bueno, saludamos a la gente de Nissan Sendai Lanús, a la gente de Auto del Sur, concesionaria Ford Sarandí, a la gente de Chevrolet Adrogué, a la gente de Checoil Luricentro, Villa Domínico, a la gente de EPA 705, Escuela para Jóvenes y Adultos, a la gente de Pizza Sister, a la gente de Music King, a Establecimiento MAH, a Lidia Cabrera, a Daniel Traversa, al señor Juan Ramón Toledo, a Claudia Daporta, al tío Pedro, loco, ¿eh? ¿Se comunicó el tío Pedro todavía o no? ¿Ah, sí? Ah, aplauso. Ah, bien ahí, bien, bien, el tío Pedro, bien, bien. Y al Dana, Edgardo, Cristian y a toda la gente que nos acompaña. A Melba Sesma, a Alba, Marina, Ruffini, que son consultoras psicológicas. Y también se sumó Lucía con mascotas chulitas, loco, ¿eh? Y bueno, y también a la gente de Frojo, el lavadero de autos artesanal que está ahí enfrente de Jumbo, loco, ¿eh? Así que bueno, a Luis, a El Pelado y a Cristian, un saludo muy grande para esos que siempre escuchan el programa. Así que bueno. Acá una llamada, no sé quién es, bueno. Y seguimos bailando y disfrutando de la buena música acá en la 102.9 FM Box, donde esta es tu onda. Hola, buenas tardes, Mónica de Quilmes. Mi terminación de documentos 400. Estoy escuchando la radio y quisiera participar por las dos camisetas de Argentina y la guitarra. Si gano la guitarra, se la regalo a mi marido, porque él canta folclore y a mí me gusta el rock y bueno, y también canta un par de rock. Así que si gano, y yo soy recitadora. Entre los dos hacemos un combo. Así que Dios quiera que la pueda ganar y en todo caso que no sea así, que le toque a la persona más necesitada que necesite una guitarra y que la pueda disfrutar. Chau, chau, Mónica de Quilmes. Hola, mi nombre es Mónica, quiero participar por el sorteo. Mi número de documento es 782. Tocar la guitarra, mi último número de documento es 505. Chau. Escucho, Gustavo Araya, muy buen programa, la verdad. Todos los programas de las bots es para escuchar y para recomendar. Yo me hice fans, sí, y la fui recomendando, me encantó. Todos los programas, ¿no? Son culturales, hay un poco de todo. Bueno, nada, quiero participar. Mi nombre es Mónica, mi DNI 458. Sí, yo llamaba por el sorteo del cero kilómetro, del Nissan Sentra y el Checoil. Mi número de documento es 697. Hola, mi nombre es Joaco y mis últimos números son 504. Hola Gustavo, hola Dami, soy Aldana, ¿Cómo están? Espero que estén pasando un lindo día, a pesar del frío. Yo me levanté ya estornudando, medio achuchada, pero bueno, ahora se me pasó un poco. Hay que abrigarse, es verdad. Bueno, acá como siempre fieles, los que llamamos siempre, no solo por los premios, nada, bueno, los saludamos y les dejo mi número de DNI 977 para participar del sorteo. Gracias, un beso para todos. Y apareció Aldana, gracias por estar, Aldana, y bueno, ya sabes, ¿no? Basta de salir con el pelo mojado, loco, a la calle, la tomo grande. Así que bueno, después terminamos el fin de loco en cama, ¿no? Con moquillo ahí. Así que bueno, un saludo muy grande a Cristian también, ¿eh? Que la guitarra, loco, Cristian no la necesita porque ella guitarrea todos los días, ¿entendés? Así que bueno, pero bueno, igual va a participar porque es un fiel oyente, lo que llama siempre. Y bueno, vamos a mandar saludos a la gente que nos están escuchando ahora. La gente de la terapia del Sanatorio Regional de Luján de Cuyo, Mendoza, loco, ¿eh? Un saludo muy grande a toda la gente de Mendoza acá, de parte de la gente de Buenos Aires, de toda la audiencia masiva de la 102.9 FM Vox, que se engancharon a escuchar, loco, el programa, ¿eh? Ahí está mi prima Norma, ¿eh? Este programa cura. El de Mirta da suerte, ¿no? Y este cura, este sana. Bueno, y yo les mando saludos a Mariel, para Jesús, que va a colocar una sonda nasogástrica, y para Andrea, la kinesióloga, obvio, y para mi prima también, Norma, y para el DC de Rojo y el DC Salvatore, que no sé qué quiere decir DC, pero bueno, aquí dice DC de Rojo y el DC Salvatore, así que un saludo muy grande para ellos, para Mariel, para Jesús, para Andrea, para Norma, y para toda la gente de Luján de Cuyo, Mendoza, de la gente de terapia del Sanatorio Regional de Luján, che, ¿eh? Gracias por estar, gracias por escuchar la buena música, gracias por compartir toda nuestra buena onda, y un saludo muy grande, loco, para todos ellos que están ahí, loco, del otro lado, pero muy lejos, ¿eh? Al norte de nuestro país. Y seguimos bailando Americanos en Castellano. Y te recordamos que estamos sorteando dos remeras de Argentina, papá, acá la ven, las que tienen streaming Radio Box 1029, dos remeritas espectaculares. Y también acá tenés, acá le sacamos el forro, la funda, le sacamos la funda. Y acá la ven a la guitarra, una guitarra criolla excelente, loco, celeste, espectacular, ¿eh? Acá la otra cámara también la ven, es espectacular. Esa. Y la funda es cortesía de la gente de Music King, Néstor Luthier, ¿eh? Así que ya saben, 1164007047 es la línea habilitada, la línea de los premios de la retro y de rock and blues y de la 102.9 FM Box. Y también está este de Catena, Cabernet Malbec 2023, de viñedo de la familia Catena, loco. Está acá en tránsito esperando que algún hígado piadoso lo venga a buscar y le dé el fin que realmente se merece, ¿no? Y no va a ser estar ahí en una vitrina, ¿no? Seguro directamente bajando algún guisardo, ¿no? Algo de eso, algún asado. Así que bueno, solamente tenés que acercarte a la calle Urrestarazu, a una cuadra de Cachaquí y a dos cuadras de la avenida Trumirato. Esto es en Quilmes Oeste, esto es en la zona sur de la provincia de Buenos Aires. Recalculando. Time. Y acá como siempre Chichita los saluda, haciéndoles compañía, fiel a ustedes, al programa. Muchas gracias por la música. Mi documento 232, Chichita de Ranelar. Retro 789 es para vos. 11-6400-7047. Línea habilitada. entramos en nuestra segunda hora de la Retro 789. Cuando pasaron 2 minutos de las 5 de la tarde, la temperatura 28. Programa correspondiente a este martes 28 de abril del 2026. Y se nos está yendo, loco. Abril, un mes más, loco, y ya estamos a mitad de año. Pasamos a mitad de año y ya tengo que averiguar cuánto está el lechón, papá. Pasa volando el tiempo, ¿eh? Y bueno, y también con noticias como esta, loco, que te preocupan mucho, que te ponen nervioso, te tensionan, loco, ¿eh? Como por ejemplo esta. Gladys la Bomba Tucumana entró a Gran Hermano. Terrible, ¿eh? Con su propio empanadas y guiños a su clásico La Pollera Amarilla. Su ingreso descolocó a todos y promete ponerle ritmo y picante a la convivencia, loco, ¿eh? Entró para reemplazar a Jessica Lamaciel, quien abandonó el reality por problemas personales. Entró cantando Vivir Así Es Morir de Amor de Camilo Sesto con una bandeja de empanadas loco tucumanas y una valija amarilla como guiño a su hit La Pollera Amarilla, papá. Un gesto simpático para distender la tensión por las peleas de comida en la casa, ¿eh? Dijo, traje empanadas, me hizo acordar al finado. Tres empanadas, Brandoni. Dijo, traje empanadas y ahora vengo. Y antes de salir a buscar su valija, fue generando sonrisas inmediatas, loco, ¿eh? Así que bueno, una de las noticias destacadas, loco, del espectáculo argentino. Es terrible, ¿eh? Y no paro de bailar latinos versiones remix. Acá en la 102.9 FM Box. Ya transitando nuestra segunda hora. Te cuento que estamos todos los martes de 16 a 18 horas disfrutando la mejor música de los 70, 80 y 90 para que empieces y no pares de bailar. A ver, ahí está el lechón, ¿no? 18.000 el kilo, ya, ¿no? Así que bueno, hay que comprarlo ya. Así que bueno, no paro de bailar. Aquellos que van a practicar americano en alguna academia de la zona sur, loco, aprovecha ahora, saca a tu compañero de trabajo, a tu compañera, a tu amiga, esa chica que te gusta mucho, loco, y empezar a tirar los pasos prohibidos del americano rock, ¿eh? Con estos latinos remix que están espectaculares, loco, ¿eh? Así que ya sabes. Y bueno, vamos a ver lo que nos dice la gente de EPA 705, Escuela para Jóvenes y Adultos, acá en la zona sur. Inscripciones abiertas todo el año. Es a partir de los 14 años. Se otorgan certificado con validez nacional. El turno es vespertino. Nunca es tarde para aprender, papá. Dale, comunicate al 1144 13 24 84 o acércate a Zapiola 1165. Proyectate al futuro, insertate en el sistema, aumenta tus ingresos, da el ejemplo a los más chicos. Dale, enganchate a Escuela para Jóvenes y Adultos, EPA 705, ¿en dónde? En la zona sur. Con este frío hay que mover el esqueleto, ¿sí no? Corazón, corazón, viajero. Esa. También acá hay púas cortesías de Néstor Luthier, ¿eh? Púa, loco, para tocar la guitarra que te vas a ganar. Así que comunicate al 1164007047 y deja tus 3 últimos números del DNI. Y ya sabes que si mandas un audio, tus posibilidades se triplican. Corazón, corazón, viajero. Y bueno, vamos con las efemérides musicales destacadas de este 28 de abril, papá. Bueno, te cuento. En el tema lanzamientos de discos, en el año 1967, The Beatles lanzan Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, considerado uno de los mejores álbumes de la historia. En el año 1975, Queen publica A Night at the Opera, con el clásico Rhapsodia Bohemia. En el año 1987, U2 lanza de Joshua Tree, el árbol de Joshua, que los catapultó a la fama mundial. ¿A cambio de qué? ¿Qué tema, por Dios, sonando de fondo? En el año 1992, Prince presenta el álbum Love Symbol. En el año 2009, The Cranberries editan No Bagage, su último álbum de estudio. Esa. Algunas canciones icónicas. Elton John en el año 1970 escribe Your Song. En el año 1989, The Cure publica Lullaby. En el año 1999, Shakira estrena Ciega Sorda Muda, su primer número uno en los Estados Unidos. Estas son las efemérides musicales que pasó un día como hoy en la historia mundial de la música. En el año 1973, Pink Floyd ofrece un show gratuito en Roma ante 20.000 personas. Esa, y no paro de bailar. En el año 1985, Tears for Fears debutan en Londres con la gira Song from the Belcher. En el año 1994, Eric Clapton toca en el Royal Albert Hall. Y en el año 2002, los Red Hot Chili Peppers se presentan en el Madison Square Garden. Y no paro de bailar. Esto es la Retro 789. Estamos todos los martes de 16 a 18 horas compartiendo la mejor música de los 70, 80 y 90 para que empieces y no pares de bailar. Y te recuerdo que la Retro se repite los sábados a partir de las 21:30 horas a 23:30 horas en esta misma casa, loco, ¿eh? Para que hagas la previa antes de irte de gira y salgas bien, pum, para arriba. Siempre terraza, nunca sótano. Y si sos vivo, sos piola, podés tener este DB Catena Cabernet Malbec 2023 esperándote acá y lo podés llevar el sábado para que cuando hagas la previa, aparte de escuchar buena música, te tomes un buen vinardo, loco, ¿eh? Así que bueno, está en vos. Pasá por la calle Urrestarazu, a una cuadra de Cachaquí y a dos cuadras de la avenida Triunvirato. Esto es en Quilmes Oeste. No paro de bailar. Y si sos un heavy re jodido y te gusta el heavy metal, papá, no nos olvidamos de vos, che. Los jueves a partir de las 15 horas, de 15 a 17 horas acá en la 102.9 FM Box, está Rock and Blues, donde hacemos un breve recorrido desde los orígenes del rock hasta nuestros días. Y no paro de bailar. ...00-7047... línea habilitada. We'll be right back. pocas palabras y mucha, pero mucha buena música para que empieces y no pares de bailar. Pero hay una en realidad en esta hora pico. Los accesos desde Quilmes, Avellaneda, Espeleta y Florencio Varela hacia Capital presentan demoras por altas demandas y servicio de colectivos con frecuencias irregulares. Las líneas principales funcionan, pero con esperas prolongadas y congestión en el puente Pueyrredón y autopistas Buenos Aires-La Plata. En el transporte público, el tema colectivo, la línea 85 circula con normalidad, pero con demoras por congestión en Puente Alsina y Avenida Hipólito Yrigoyen. Otras líneas del sur, como el 148, el 159, 219 y el 300, reportan esperas de hasta 20 minutos en la hora pico. En el tema trenes, el Roca funciona con servicio completo, aunque con alta ocupación en ramales a Quilmes y Varela. Y el puente Pueyrredón está con tránsito lento por embotellamiento hacia Avellaneda. Y hay demoras en la autopista Buenos Aires-La Plata, en el ingreso a Capital desde Quilmes y Bernal. Y en la avenida Mitre en Avellaneda está congestionada por desvíos de colectivos y autos particulares. Siempre la vuelta a casa es caótica, loco, ¿eh? Yo nunca escuché decir, loco, hoy viajé bien, llegué bien a casa, ¿eh? Estoy contento, mi amor, te invito a cenar. Never, nunca. Siempre cachengue, siempre descontrol. Así que bueno, es lo que hay y hay que adaptarse, loco, ¿eh? Y bueno, si tenés seguro, la mayoría tiene mascotas y te gusta verlas feliz, loco, escuchate consejo. Presta atención. En la zona sur está Mascotas Chulitas, loco. ¿Qué te propone? Baño deslanado, corte higiénico, corte de raza, corte de uñas. ¿Querés más información? Ingresa al Instagram Mascotas Chulitas. Ahí vas a ver toda la foto de todos los perritos felices, loco, que fueron atendidos por Lucía. ¿Querés más información? Comunicate al 11-3586-3809. 11-3586-3809. Acordate, Mascotas Chulitas. Y los perros y las mascotas felices, papá, ¿eh? Así que bueno, un saludo muy grande a Lucía también, que se incorporó al staff permanente de la red Rock and Blues. Y bueno, acá tenemos a el saludo de un amigo, Martín, que dice que es el mejor paseador de perros de Quilmes, loco, ¿eh? Nos manda un abrazo grande, dice que siempre le hacemos compañía mientras trabaja. Y bueno, y manda sus tres últimos números del DNI para participar de los premios espectaculares, loco, ¿eh? Claro, ahí tenés, acá está Damián Espadilla, me dice, loco, ya que estás paseando los perros y andás por acá, fíjate, pasate y subí, loco, y llévate el de Beca Atena, ¿eh? Pero tomátelo después de pasear el perro, no antes, ¿eh? Primero traer a los perros, después bajate el vino, porque seguro que debes terminar con mucha sed, me imagino, ¿no? A no ser que venga Cristian antes o Edgardo a ganarte de mano. Aldana no, porque está un poco lejos, pero bueno, es de venir a buscar premios a Aldana, ¿no? Pero los viernes, nunca un martes y nunca un jueves, pero bueno. Así que bueno, esta es la Retro 789 y estamos todos los martes 16 a 18 horas compartiendo la mejor música de los 70, 80 y 90 para que empieces y no pares de bailar. We'll be right back. década del 70 estuvo marcada por la música disco, el rock clásico y el soul. En los 80 por el rock, el hip hop y la música electrónica. Y los 90 vio el auge el grunge, el rock alternativo, el pop y el rhythm and blues. La Retro 789, un pasado musical. 789, pasado musical. Pocas palabras y mucha, pero mucha buena música y toda, pero toda la buena onda. Como todos los martes que ya estás acostumbrado acá en el 102.9 FM Box, de 16 a 18 horas, compartiendo lo mejor de los 70, 80 y 90 para que empieces y no pares de bailar. Frank Smith, autobús holandés. Ya de bailar estos temas, loco, ¿eh? La Cotorra también, me acuerdo. Epa, Malvao, qué maestro. Esa. Me hace acordar de mi época cuando iba a Le Paradis. A Cuernavaca, a Carmen, loco. Un poco de música disco. Start on 45. Y bueno, vamos a ver. Este fin de que viene es largo, loco, primero de mayo, es el viernes. Fin de largo, más de algunos ya se estará pegando el raje, ¿eh? Y bueno, ¿y por qué se festeja el primero de mayo, loco, como Día del Trabajador? ¿Alguien sabe, loco, qué onda? Bueno, por las dudas te lo contamos, loco, ¿eh? El Día del Trabajador se celebra cada primero de mayo en memoria de los mártires de Chicago, obreros que en el año 1886 reclamaron la jornada laboral de 8 horas y fueron brutalmente reprimidos. La fecha recuerda esa lucha histórica y simboliza la conquista de derechos laborales en todo el mundo. Hubo una huelga masiva, más de 350.000 obreros pararon en todo Estados Unidos y en Chicago participaron 40.000. Hubo represión por parte de la policía, disparó contra todos los manifestantes y el 4 de mayo en la Plaza Haymarket una bomba mató a agentes y civiles. 8 líderes sindicales fueron condenados. 5 ejecutados pasaron a la historia como los mártires de Chicago. Esa. Así que el primero de mayo se declaró como jornada de lucha obrera y se convirtió en el símbolo de la unidad internacional de los trabajadores. En Argentina se celebra desde el año 1890 y es feriado nacional inamovible desde el año 1930. Alto voltaje, loco, High Energy, Evelyn Thomas. Abrían siempre con este tema los boliches, ¿eh? Todo esperando ahí, con esa intro espectacular y después todo saltando, Bueno, los derechos conquistados en base a este evento. Jornada laboral de 8 horas, descanso semanal y feriados pagos. Prohibición del trabajo infantil. Mejora en condiciones de seguridad e higiene. Y reconocimientos de sindicatos y negociación colectiva. Y no paro de bailar, así que ya sabes por qué. El primero de mayo es feriado, loco, más allá de decir el Día del Trabajador. La trastienda, ya te la contamos acá en la Retro 789. Para que te mantengas informado. Después te vamos a decir, a ver, que te depara San Pedro para que vayas organizando tus quehaceres domésticos, que no hace falta que te lo diga qué, ¿no? Es el famoso sí, querida, de esos machos alfa que dices, loco, yo llevo los pantalones en casa. Mentira, papá. Se me pasa por la mente Cristian, el tío Pedro, Edgardo. Mira, no sé, pero bueno, algo así. Y bueno, acá me puse la remera, loco, de Argentina, que vamos a sortear próximamente, en breve, antes del Mundial, por supuesto. Así que lo que tienen el streaming Radio Box 1029, nos pueden ver, loco, ¿eh? Me pueden ver con la remerita, me queda espectacular, ¿no? Con la gorrita corta, listo. Más la guitarrita esta criolla, espectacular, celeste, lindos colores, ¿eh? Combinando con la remera, ¿no? Espectacular, ¿eh? Así que ya sabes, la remera, esta argentina que son dos, más esta espectacular guitarra criolla, cortesía de la Retro Rock and Blues, con la fundita cortesía de la gente de Musiquín, más un par de púas, cortesía de Néstor Luthier. Así que todo esto, acá están las púas, ¿eh? Todo esto al 1164007047, dejando tus tres últimos números del DNI, ¿eh? Nada más, simplemente eso. Y si mandas un audio, tus posibilidades se triplican. Da, no seas vago, papá, mandate un audio, habla, mostrá esa voz de macho o esa voz de chica sexy y salís al aire, loco. Y bueno, y dejándonos un mensaje, y bueno, tenés tres posibilidades más de ganar estos espectaculares premios. Y acordate también, el de Becatena, Cabernet Malbec 2023, acá en tránsito está, loco, esperando algún hígado piadoso que lo venga a buscar y se lo lleve a la casa y le dé el fin que le corresponde, que se merece un vinardo como esto. La gente de Mendoza está muy lejos, ¿no? Pero bueno, si quieren venir a buscarlo. Así que un abrazo muy grande a la gente de allá de Luján de Cuyo, del hospital, del sector terapia, que están escuchando el programa y le gusta la música, loco, le gusta la buena onda, ¿eh? Así que bueno, a mi prima Norma y a mi prima Hilda, loco, también un saludo muy grande a ellas, que también son fieles oyentes de la Retro de Rock and Blues. Por su piel, esa. No, manzana, Gustavo. Ahí voy a buscar el vinito, ya que está ahí voy a buscar el vinito, No, manzana, no, uva. ¿Cómo anda, genio? Soy Martín, el paseador de perros. No, estoy en Quilmes Centro paseando ahora en este momento. Mirá que me tentaste ir a buscarlo, pero trabajo por ahí, por Quilmes Oeste, pero más temprano. No pude ir. Seguramente me ganen de mano. Pero me tentaste ir a buscarlo. Tiene que pasar en horario de programa, papá. Así que bueno, ya saben, ¿eh? Está acá el de Becatena, espectacular, ¿eh? Así que bueno. Ahí voy a buscar el vinito, ¿eh? Ya que está ahí, voy a buscar el vinito, ¿No era que no podía caminar? ¡Clásico! Oh, escuchá. Capital Tropical, Chuman Sound. Todos los temazos, las bandas, los referentes claves e importantes de la música disco sonando en la 102.9 FM Box, en la Retro 789, como todos los martes de 16 a 18 horas, donde esta es tu onda. Retro 789 es para vos. 11-6400-7047. Línea habilitada. Hola, Mónica de Quilmes. Mi terminación de documento es 400. ¿Cuándo hacen el sorteo de la guitarra? Clásico. Yeah. clásico. 44 ya pasaron de las 5 de la tarde. Nos restan 15 minutos, papá. Y seguimos disfrutando de toda la buena música, la información, la actualidad. Todo lo que concierne al ejercicio de tu vida, loco, ¿eh? Así que bueno, vamos ahora con el pronóstico extendido a ver qué nos depara San Pedro dentro de los 7 días restantes, loco, ¿eh? A ver, mañana miércoles, soleado. Jueves, soleado. Viernes, medio nubladito, pero al fin, más sol que nubes. El sábado, soleado. Domingo, también soleado. Lunes, soleado. Todo con una máxima promedio de, ponele, 18, 19 grados, ¿eh? Y una mínima promedio de 12. Y ya el martes va a estar nublado, pero no va a llover. Miércoles también va a estar nublado, pero no va a llover. Y sí va a llover el jueves, loco, ¿eh? Así que el jueves que viene, no este, el otro va a llover. Así que bueno, vamos a tener 3, 6, 7 días, 8 días sin lluvia. Días lindos, soleados y nublados también, ¿eh? Así que bueno, hay que lavar el auto, loco, y a disfrutarlo, che, pónganse las pilas, llévenlo a Frog, ahí enfrente de Jumbo, lleven el auto ahí, que ahí está Luis, está el pelado, y está Cristian lavando los autos. Vos tenés que hacer algo, a Jumbo vas a comprar algo, dejás el auto ahí, hacés lo que tenés que hacer, salís y lo vas a tener el auto flama, loco, es pipí, cucú, y listo. No tenés que estar esperando, no, vas y haces tus cosas tranquilamente. Ahí la gente de Pro Lavadero de Autos Artesanal es lo mejor en la zona sur, papá. Y bueno, hay una mala noticia, ya que el día, los días van a estar lindos. Una mala noticia aparte del primero de mayo, que es feriado. Aumentan, loco, el boleto del colectivo y subte en el AMBA, loco. Subirá un 5,4%, impactando directamente en el bolsillo de los pasajeros. Sí, papá, sí, aumenta, loco. El mínimo en CABA pasará a 753,74, loco, ¿eh? Y en provincia de Buenos Aires a 918,35, mientras el subte llegará a 1490. También aumentan los peajes porteños también, sí. Así que bueno, ya saben, el feriado viene con aumento, loco, ¿eh? A ver, el subte de 1.414 pasa a 1.490 por viaje y sin sube registrada hasta 2.369,10. O sea, hay que registrar la sube ya. Tengo una gana de llorar. No paro de bailar, loco, ¿eh? La Zimbabue. Loco de atar. Creo que es esto, ¿no? Sí, ¿no? Están tocando el timbre. Ah, traición a la mexicana. Bueno, se me... tengo un quilombo en el quirófano, como dice Sergio Gonal. Y bueno, vamos con el, la consultoría psicológica acá en la zona sur. Vamos con Alba Marina Ruffini, consultora psicológica, que más de uno tendría que ir, loco, a ver si se despeja un poco el bocho, Bueno, Alba Marina Ruffini te propone desarrollo personal, bienestar emocional, escucha activa, aceptación incondicional, acompañamientos en crisis vitales, resolución de problemas puntuales. Tenés turnos presenciales, miércoles de 14 a 19 horas. Turnos virtuales, martes, jueves y viernes de 14 a 19 horas. Si te interesa, comunicate al 11-64-83-0791. 11-64-83-0791. Y bueno, si tenés algún adulto mayor para cuidar y no tenés con quién, bueno, comunicate con Karina Vila al 11-5329-6570. 11-5329-6570. Karina Vila, cuidadora de adultos y mayores, domicilios, hospitales y clínicas, papá. ¿Qué es esto? ¿Qué me trajeron? Así que ya sabes, ¿eh? ¿Se va el vino? ¿Vino? ¿O vino el vino? ¿Quién vino? Ah, vino a buscar el vino. ¿Quién vino a buscar el vino? A ver, ¿quién puede ser? Espera, a ver. A ver. No me di vuelta todavía. Ah, ¿tabaco? Ahí voy a buscar el vinito, ya que está ahí voy a buscar el vinito. No era que estaba cansado, que estaba ahí, no quería bailar, nada. Ah, bueno, vino con el tractor, bueno. Tengo un tractor amarillo. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? ¿Lo bajamos? ¿Sube a buscarlo? ¿Qué onda? Ah, bueno. Listo, entonces, vamos un ratito hoy bajo, se lo llevo y vuelvo. Ahí voy a buscar el vinito, ya que está ahí voy a buscar el vinito. Yo no la conocía, tenía un aro en el ombligo, la cara de angelito, pero el cuerpo es infernal. Cuando fuimos a la pista la quise impresionar. Con cara de entendido comencé a sacudirme, le dije no te apliques y vos no podés seguirme. Sonriendo me dijo, está todo legal, y mirándome a los ojos comenzó su movimiento. Yo me quiero matar. La miro y me fascina con su forma de bailar. Se dobla divertida, porque se da cuenta que me empiezo a calorar. Gelatina, parece gelatina. La miro y me fascina con su forma de bailar. Se dobla divertida, mi linda garota que me hace suspirar. Te voy a enamorar. Mami, quiero que sepa que tú te ves buena. No he visto ninguna mujer verte una buena. Yo quiero que tú hagas esto, hey. Una liba de carrera, no es carrera. Dos libas de carrera, no es carrera. Tres libas de carrera, no es carrera. Tú la tienes toda, por eso te ves buena. Digo corazón que tú te ves bien buena. Digo mi amor que tú te ves bien buena. Estás escuchando La Retro 789. La Retro 789 es para vos. 11-6400-7047. Línea habilitada. Tú le contestas o le coqueteas. Vamos a eliminar a la mamá fea. Vamos a eliminar a la mamá fea. Alza la mano para que te vea. Date una vuelta así que te ves buena. Enseña mamacita como lo menea. Menea. Te ves buena. Digo corazón que tú te ves bien buena. Digo mi amor que tú te ves bien buena. Y seguimos bailando ya en el final. Recién nos visitó un amigo y se llevó, loco. El de Beca tiene que estaba acá en tránsito. Él dice que no podía caminar, no quiere bailar nada para no cansarse porque tiene que jugar la pelota. Y, pero se vino a buscar el vinardo, No, manzana, Gustavo. Gracias por estar, Edgardo. Gracias por tu buena onda. Y gracias por este mix de nueces, bananas. Muy rico, che, pero él no los come, él los regala. Ah, salud por salud para que brinde. Bueno, te recordamos que la Retro se repite los sábados de 21 a 30 horas a 23 a 30 horas acá en la 102.9 FM Box. ¿Y dónde metí los lentes yo para leer? Bueno, no sé dónde los metí. Bueno, a ver. Los sábados de 21 a 30 horas repetimos la Retro 789 con la mejor onda, siempre terraza, nunca sótano, para que hagas la previa, loco, con amigos. Y ya que estás, te evitamos comer, loco, así que, perdón, te evitamos cocinar, llamando a dónde, al 11-66-00-46-94 o al 11-31-68-44-00, me refiero a Pizza Sister, loco, pizzas, prepizzas, prelistas, hechas con mucho, pero con mucho amor. Promociones, 24 pizzetas prelistas, 15.000 pesos, loco, re barato. Una torre de 100 pizzetitas, 15.000 pesos. Prelistas especiales, 7.000 pesos. Y prelistas de musa, 6.500 pesos. Así que ya sabes, Diana y Sandra te están esperando a que las llames. Y así nos organizan los pedidos, loco, y no te quedas sin comer. Y de paso, escuchás la Retro antes de ir a bailar. Y bueno, vas con la panza llena y el corazón contento. Acordate, Pizza Sister. pizzas prelistas hechas con mucho, pero con mucho amor de parte de Sandra y Dayana al 11-66-00-4694 o al 11-31-68-4400. ¡54! O sea, de las 5 de la tarde la temperatura bajó un poquito, 19.6. Ya viene pegadito el señor con su retrobox, el señor Marcelo Mendoza. ¿Vendrá o no vendrá? No se sabe, él siempre es algo una incógnita, Marcelo Mendoza. Así que bueno, donde van a seguir con más buena onda y más buena música, loco, ¿eh? Así que bueno, nos estamos despidiendo. Espero que les haya gustado el programa y les recuerdo que los sorteos siguen en Rock and Blues pasado mañana a partir de las 15 horas con el mejor rock and roll de todos los tiempos, pasado, presente y futuro del rock, haciendo un breve recorrido desde sus orígenes hasta nuestros días. Esa ya te está esperando, loco, esta guitarra espectacular, y esta camiseta que tengo puesta, espectacular, buen material, Así que bueno, todo esto al 11-6-4-0-0-7-0-4-7. Y para los que preguntaron cuándo vamos a hacer el sorteo, ya se los vamos a decir, pero seguro antes del Mundial del 30.093, ¿no? Seguro. Ya va a quedar vieja la regla. Bueno, te acompañamos como siempre en la conducción, quien te habla, Gustavo Araya, en la operación técnica y puesta en el aire el señor Damián Espadea. Y al 11-6-4-0-0-7-0-4-7, línea habilitada, ustedes, nosotros y toda, pero toda la buena onda y los premios espectaculares, como tiene que ser, loco, Premios. Ahí voy a buscar el vinito, ya que... Premios que ustedes se merecen por estar ahí, loco, y compartir nuestra buena onda y nuestra buena música. No, manzana, Gustavo. Les comentamos que acá no se prepara nada en la semana, Venimos, nos sentamos y sale lo que sale, papá. Así que ya saben, porque dice, uy, mirá, se equivocó. No, mirá, de un bache. Es así. Vengo, me siento y sale lo que sale acá con Damián. Organizamos todo y listo. Así que bueno, nos veremos, Dios mediante, con la gente de La Retro el próximo martes a partir de las 16 horas. Y con la gente del rock and roll pasado mañana a partir de las 15 horas. Bueno, que pasen un buen feriado, un buen primero de mayo, Día del Trabajador, por parte de la gente de La Retro. Después también saludamos por parte de la gente de Rock and Blue. Para la gente de La Retro, que pasen un buen Día del Trabajador, un buen viernes, un buen feriado. Pásenla bien, diviértanse, que los malos momentos vienen solos y los buenos hay que buscarlos. Siempre terraza, nunca sótano. Que pasen un buen fin de semana y chao.